superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Conde Bartók, aquel misterioso y enigmático personaje que habitara en el lúgubre castillo de Boyer, aquel ser en torno al cual se contaban tantas historias a cual más extrañas y terroríficas, había abandonado el vetusto castillo para trasladarse a la comarca vecina de New Forlín, distante varias millas de Ringley, precisamente una vieja y señorial casona donde habitaba el duque de Tornell y su bella hija Ruth de Tornell. ¿Qué motivos impulsaban al enigmático personaje a ir hasta aquella apartada casona? ¿Qué pasiones insanas estaban incubadas en el conde Bartók, que abandonaba su castillo en aquella noche de luna llena? ¿Acaso la belleza y juventud de Ruth de Tornell despertaban en el conde las más bestiales pasiones? La presencia del conde Bartók en aquella casa era motivo para que la hermosa Ruth de Tornell sufriera un impacto de angustia y temor. Y surgía una pregunta de labios de la bella jovencita que miraba interrogante al conde Bartók. Responda, señor conde. ¿Cómo es que pudo llegar hasta aquí si las puertas estaban cerradas? Yo misma tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal con llave. El conde Bartók guardaba silencio. Sus ojos verdosos miraban intensamente a la joven, mientras en su boca de finos y delgados labios se adivinaba una sonrisa burlona. El duque de Tornell, venerable anciano de rostro gentil, intervenía para cortar aquella situación un tanto inoportuna. Hija, Ruth, ¿pero estás segura de lo que dices? Completamente, papá. Antes de venir a la sala, tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal. ¿Cómo es que usted pudo llegar hasta aquí, señor conde, sin que ninguno de los criados le diera paso? Digamos entonces que tengo el don maravilloso de filtrarme a través de las paredes. Buena respuesta. Filtrarse por las paredes tiene gracia. Yo, por el contrario, no encuentro nada de gracioso en esta situación. Y quisiera obtener de usted, señor conde, más que una respuesta humorista. ¿Qué puedo decirle, Ruth? La verdad. ¿Cómo es que llegó hasta aquí? ¿Cómo? Si ni mi padre ni yo escuchamos sus pasos. De pronto lo vimos ahí, junto a la puerta. ¿Cómo pudo hacerlo? El conde Bartók sonrió sereno. Luego, se incorporó avanzando hasta la puerta de acceso, y Ruth de Tornell se estremeció al ver aquella figura alta y delgada arrastrando la larga capa escarlata. El conde llegó hasta la puerta, y sus pálidas y huesudas manos hicieron girar el picaporte de la misma. Como ustedes pueden darse cuenta, la puerta no está cerrada con llave. ¿Cómo? Pero estoy segura de que cerré esa puerta con llave. Estoy segura que lo hice. Ruth de Tornell llegó hasta la puerta y sus hermosos y grandes ojos negros vieron con admiración el picaporte. ¿No hay duda? Pero... Y sin duda querrá cerciorarse si la puerta de entrada también está libre de llaves. Estoy dispuesto a acompañarla hasta allá y... lamento mucho esta confusión. Sin embargo, me gustaría ir a ver yo misma la puerta de entrada. Estoy segura que yo la cerré. Oh, Ruth, basta. No vamos a pasarnos la noche discutiendo sobre si las puertas estaban cerradas con llave o no. Me parece de muy mal gusto enfrascarnos en una conversación inútil cuando nuestro deber es recibir al señor conde como merece. Agradezco su amabilidad, señor duque. Pero tal parece que Ruth no está convencida de mis palabras. Lo está, claro que lo está. ¿No es verdad, hija? Sí. Es una tontería seguir hablando de esto. Ya ve usted, Ruth, que no he mentido al decir que posee un don extraño que me permita filtrarme a través de los muros. Para eso tendría usted que ser un espectro. Sí, un espectro. Ah, bien. Pongámonos cómodos y permítame ofrecerle una copa de Oporto, señor conde. Que acepto de buen grado, amigo mío. Esta será una velada maravillosa. Hija, acompaña al señor conde a tomar asiento mientras dispongo las copas. Espero que el Oporto sea de su agrado, amigo mío. Pese a la mala situación que sufro, aún dispongo de una buena bodega con vinos deliciosos. El anciano se alejó hasta la elegante cantina en uno de los rincones de la sala. El conde se dejó caer pausadamente en el amplio sillón de brocado y deslizó suavemente su mano hasta acariciar insinuante la de la muchacha. Ruth de Tournel se estremeció al sentir el contacto de aquella mano pálida y fría. ¿Le sucede algo? No, solo que la noche es tan fría que no puedo ocultar un calofrío que recorre mi cuerpo. ¿La noche te parece fría? Vaya, qué extraño. Hace un momento aseguraba sentir calor y ahora tienes frío. Lo que sucede es que estás nerviosa. No, papá, yo... Nerviosa, sí. Y el motivo lo conozco. Todo se debe a esa carta que recibiste esta mañana. Oh, carta. Creí que los amigos se habían olvidado de ustedes. Y esa es la verdad. De unos años a esta parte, en cuanto mi fortuna empezó a menguar, los amigos dejaron de frecuentar esta casa. Aquí tiene su copa, señor conde. Gracias. Y pecaré de indiscreto si pregunto... ¿Quién le ha escrito a usted, Ruth? Perdone, pero se trata de algo... Te ha escrito ese tal... Jim Preston. ¿Jim Preston? ¿Quién es él? El prometido de Ruth. Conde Bartók reaccionó intenso. La revelación de que aquella hermosa muchacha, Ruth de Tournel, estaba enamorada de otro hombre, lo hizo esbozar un gesto de ira contenida. El prometido de Ruth. No sabía que lo hubiera. Bueno, en realidad ese hombre sueña con casarse con Ruth, pero no creo que lo logre jamás. Es un pobre diablo. Papá. Un pobre diablo, un aventurero. Uno de esos jovenzuelos sin patrimonio que sueñan con hacer fortuna de la noche a la mañana. Siempre he estado en contra de esas relaciones y Ruth terminará por convencerse que ese tal Jim Preston no es el hombre indicado para ella. Por favor, papá. No creo que el señor conde tenga interés en conocer asuntos tan privados. Al contrario. Todo lo relacionado con usted, Ruth, me interesa al grado de sentirlo como parte de mí mismo. Claro que si no soy digno de su confianza... Oh, no diga eso, amigo mío. Que usted goza de toda nuestra estimación y nos sentimos honrados con su presencia. Y me alegra el pensar que usted se interese por nuestros problemas. Gracias, señor Duque. Pero quisiera saber más detalles sobre el señor Jim Preston. ¿Qué puedo decirle? Ruth lo conoció hace tiempo durante unas vacaciones en Londres. Jim Preston estudiaba la carrera de medicina y trabó amistad con Ruth. No le di mayor importancia al asunto considerándolo pasatiempos de muchachos. Pero después intervine al darme cuenta de que el tal Jim Preston tomaba las cosas en serio. ¿Podrá usted creer, señor Conde, que se atrevió a pedir la mano de Ruth? ¿De veras? Sí. Y por supuesto que me negué rotundamente. No hablemos de eso, papá, por favor. Imagínese, mi hija casada con un don nadie. Con uno de esos jovenzuelos impertinentes que no saben distinguir rangos ni posiciones. ¿Se pensará que voy a permitir que mi hija se case con él? Jamás, no. Siempre lo has despreciado, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Porque no pertenece a una de esas familias aristócratas? ¿Porque no tiene un ilustre apellido? ¿En eso estriba su inferioridad? Exacto. Pero Jim es un buen muchacho. Ah, por supuesto. Cuando un hombre no puede ofrecer fortuna y nombre a quien pretende, tiene que mostrarse bondadoso. Es condición de ese tipo de gente el ser bondadoso. Pero nos amamos, papá. No es razón suficiente. No. No cuando se es tan joven como tú y no se sabe nada de la vida. Lo que ahora te parece amor, más tarde se convertiría en desprecio y frialdad. Papá, no sabes decir otra cosa. Ruth de Tornel, encendida de ira y angustia, avanzó rápida hasta el gran ventanal desde donde se dominaban los amplios jardines de la casona. El anciano dio un pequeño sorbo a su copa de Oporto y el conde Bartók interrogó. Ese joven, Jim Preston, ¿vive en Londres? Por fortuna, no. ¿Podrá usted creer, amigo mío, que el muchacho se fue a América en busca de fortuna? ¿América? Demasiado lejos del ser que dice amar. Sí, demasiado lejos. Pero Jim volverá algún día. Cuando haya conquistado una posición, una fortuna que rompa esa barrera de prejuicios que papá ha levantado. Imagínese, señor Conde. Ese muchacho sueña con hacer fortuna y regresar a casarse con Ruth. Partió a América creyendo que ahí es fácil hacerse rico. Lo logrará, estoy segura. En su última carta me dice que está arreglando grandes negocios y que no está muy lejos el día de su retorno. Sueños. Sueños de juventud que jamás se realizarán. Los aventureros siempre sueñan con imposibles. A veces los sueños se realizan cuando son guiados por el amor de una mujer. Sí, eso es. Usted, señor conde, confirma mis anhelos. Ahora me doy cuenta. El conde Bartók avanzó hasta donde Ruth de Tornel permanecía interrogante, y los verdosos ojos del extraño personaje se clavaron en aquel rostro encendido por la inquietud. Sí. Sí, Ruth. Creo que el amor de una mujer como usted es capaz de hacer milagros y lograr imposibles. Pero el enigma estriba en saber si ese joven Jim Preston, ¿la aman realmente? Me ama, lo sé. ¿Por qué? ¿Porque se lo ha dicho? ¿Se burla? Oh, no. Simplemente, la duda me hace sonreír. Un hombre es capaz de jurar amor eterno, impulsado quizá por un momento de fugaz romanticismo. Pero los juramentos de amor son tan frágiles y efímeros como la belleza de una flor. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók acariciaron suavemente un ramo de rosas que adornaba un rincón de la sala. Contrastaba la tersura de aquellos pétalos de rosa con la piel apergaminada y amarillenta de las manos del conde. Sí. El amor de los jóvenes es tan efímero como la belleza de una flor. Irradian encanto fugaz, pero en poco tiempo se marchitan, se secan y mueren. No, calle, cállese. ¿Me pide guardar silencio tal vez porque en el fondo sabe que tengo razón? Créame, Ruth, el amor de un jovenzuelo es falso y efímero. Usted necesita del amor de un hombre que consciente de sus actos y de la vida, sepa aquilatar la fortuna de su amor. Créame, yo en lugar de su jovenzuelo enamorado, no me habría apartado ni un instante de su lado. Si se aleja de usted, es que no está seguro de sus sentimientos. La voz del conde Bartók, susurrante e intencionada, hacía estremecer a Rue de Tournelle. Aquella mirada fija en sus negros ojos la aturdía y la hacía sentir miedo. Lejos se escuchaba el aullido de un perro solitario. Instantes transcurrieron de aquel silencio pesado. El conde Bartók miraba intensamente a Rue de Tournelle y la joven se sentía dominada por aquella mirada fría y calculadora. Trató de apartarse, pero las pálidas y huesudas manos del conde la detuvieron. Dígame, Rue. ¿Vale la pena sacrificar los más hermosos años de su vida pendiente tan solo de un juramento de un joven aventurero? ¿No es mejor vivir intensamente el amor de un hombre que le ofrece todo? ¿Fortuna? ¿Posición? ¿Nombre? No sé qué decirle. Jim Preston no volverá jamás. Usted lo sabe. No, se equivoca. Jim regresará algún día. Piensa en un futuro incierto, cuando le ofrezco un presente maravilloso. ¿Usted? Pero... Lo sabe bien. La amo, Rue. La amo intensamente. Rue de Tournelle sentía la proximidad de aquel rostro intensamente pálido, donde unos ojos verdosos brillaban febrilmente apasionados. La joven retrocedió titubeante. No, déjeme, déjeme. ¿Qué sucede, hija? ¿Te sientes mal? Sí, es que... Rue necesita descansar. Permítame ofrecerle mi brazo para acompañarla al sillón. No, me siento mal. Quiero estar sola. Perdóname, papá, pero quiero estar sola. Hija, ¿pero qué sucede? Déjame retirarme, por favor. Quiero estar sola. Perdóneme. Hija. Ruth. Oh, esta chiquilla tonta. Considero una grave falta de cortesía el que se marche de esta manera. Discúlpela. Está sumamente nerviosa. Tal vez esa carta del joven Jim Preston la ha perturbado. Ya me encargaré yo de impedir que ella reciba más cartas absurdas de ese jovenzuelo. Sí, me parece una buena medida para impedir que la situación se agrave. Sería lamentable que una mujercita tan adorable acabara uniéndose a un aventurero. Jamás lo permitiré, no, jamás. Celebro que pensemos igual. Bien, es hora de marcharme. Ah... ¿No lo hará obligado por las circunstancias? No, simplemente que son muchas millas al camino de regreso a Rindley. Debo estar allá antes del amanecer. Tal parece que usted odia la luz del día. ¿Qué dice? No recuerdo que en ninguna ocasión nos hayamos visto durante el día. Todas nuestras entrevistas han sido durante la noche. ¿Por qué, señor conde? ¿Es que teme usted a la luz del día? Oh, no. Es simplemente que las horas más hermosas de la vida transcurren siempre al amparo de la noche. Oh, sí. Como los vampiros. Como esas aves nocturnas que solo disfrutan de las tinieblas. Bien, amigo mío. Espero que no se sienta ofendido por la actitud de mi hija. Oh, por supuesto que no. Mi único anhelo es que Ruth sea feliz. Y que su porvenir esté asegurado. Ese es también mi problema. Pensar en el futuro de mi hija. Los años pesan sobre mis espaldas, amigo mío. Y pronto llegará la hora de mi muerte, lo sé. Y tiemblo al pensar que será de mi hija. Los negocios no marchan bien. Estoy completamente arruinado. Mi fortuna está a sus órdenes, señor Duque. Lo sé. Y se lo agradezco, amigo mío. Gracias a su ayuda es como he sobrevivido estos últimos años. Le debo una gran suma de dinero y no sé cómo puedo pagarle. Soy su más leal amigo. Sí, sí, lo sé, pero debo pagar mi deuda. Tengo grandes esperanzas en que la cosecha de este año sea fructífera. Mis campos harán buena cosecha este año y liquidaré mis deudas. Y tal vez pueda reunir una cantidad como herencia para mi hija. Así, cuando muera, ella no quedará desamparada. Amigo mío, su hija jamás estará en desamparo. Recuerde que siento gran estimación por ella y estoy dispuesto a darle todo. ¿Comprende usted? Todo. Lo sé, señor conde. Lo sé. Sí. A su lado el porvenir de mi hija estaría asegurado. Lo sé. Buenas noches, señor Duque de Tornell. Buenas noches. El anciano Duque de Tornell había quedado solo en la habitación. En su cerebro vibraban las últimas palabras del conde Bartók. El porvenir de mi hija estaría asegurado si se casara con el señor conde Bartók. Pero... Papá. Hija, vaya, por fin regresas. Fue una grave falta el que te hayas retirado de esa manera. Lo sé, papá. Pero ese hombre, el conde, me causa inquietud. Es tan extraño, tan misterioso. Es nuestro más leal amigo. Y deberías pensar seriamente en corresponder a sus atenciones. Creo que... Papá, mira. Las flores. Las flores. ¿Qué sucede? ¿A qué flores te refieres? A ese ramo de rosas que el conde Bartók acarició. Hace un momento lucían frescas y hermosas. Y ahora están secas. ¡Gigante! Es verdad. Las flores están marchitas. Es como si las manos del conde Bartók las hubieran secado. Oh, papá, ¿qué significa eso? ¿Qué? Es muy extraño. Muy extraño. Lejos, en el pueblo de Rinley, Calimán buscaba afanosamente en el libro de registros de la alcaldía un dato interesante. Sí, aquí está. Por fin lo encontré, Salim. Es el registro del nacimiento del señor conde Bartók. Veamos. No. No, no es imposible. Aquí tiene que haber algún error. Según estos datos, Salim, el conde Bartók nació en 1838, es decir, que tiene más de un ciclo de vida. No es imposible. Las investigaciones de Calimán lo llevarán a enfrentarse al enigmático personaje. ¿Qué sucederá cuando estén frente a frente el hombre increíble y el conde Bartók? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble!